mente es un campo de acción latente, puede ser tu destrucción. Comprende cuál es la situación, te puede llevar a tu perdición. Tu mente es un campo de acción latente, puede ser tu destrucción. Comprende cuál es la situación, te puede llevar a tu perdición. ¿A dónde has llegado? Ya primero fue tu mente. Con Cristo soy resplandeciente.